besar tu boca, estar junto a ti. He soñado tanto con este momento que no estoy seguro si tú estás conmigo y si estoy despierto. Me parece toda una mentira respirar el aire que respiras, el sentir tu corazón cerca de mí, amada mía. Me parece toda una mentira respirar el aire que respiras, el sentir tu corazón cerca de mí, amada. Bésame, bésame, bésame.